Cuando se habla de consagración, entrega, humildad, compromiso, valentía y honestidad, podemos sin vacilación alguna mencionar a Vilma Espín, una mujer incansable y luchadora que dejó su huella tatuada en cada centímetro de la Sierra Maestra, defensora de los derechos de la mujer, que jugó siempre un papel importante para que se cumplieran hasta el último día de su vida. Muchos conocen biográficamente a la fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, la amiga inseparable de Celia, Melba, Aide y un gran número de mujeres valerosas. Todos saben de su amor por Raúl y la complicidad revolucionaria con Fidel, de sus proyectos en favor de la mujer y del desarrollo de la misma dentro de la sociedad cubana. Pero es necesario recordarla cada día, plasmar en la nueva generación su entrega a la patria y la dulzura que regalaba a su paso. Es preciso no olvidar su dedicación por la organización que agrupa a la masa femenina desde que cumplen sus 14 años y de los retos impuestos para ser mejores cada día. Indispensable enmarcar en la historia sus desvelos por la superación de la mujer en las aristas de la vida, en formar profesionales con igualdad de género. Hoy, a 14 años de su partida, no podemos decir que ha muerto, porque viven sus ideas y proyectos realizados. Sigue su imagen eterna coloreada de rojo y negro como símbolo de su entrega al movimiento 26 de julio. Continúan sus enseñanzas en cada joven doctora, en las mujeres campesinas, científicas, ingenieras, maestras, artistas, cocineras, amas de casa, costureras, entre otras. Perdura su espíritu firme que nos convoca a la lucha de mantener con vida a la patria y a la revolución. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Flor de combate, dulzura guerrillera, amor de verde olivo que dejaste tu impronta en cada calle de Santiago y en cada vereda de la sierra. Compañera de Fran, de Daniel y de Celia, de muchos otros que junto a ti burlaron a los chacales en busca de la luz para la patria, llenando cada espacio con tu nombre de guerra. Débora, nombre que quedó en cada pared, en cada parque, en cada muro santiaguero, en el corazón de nuestro pueblo hasta hoy, pues aunque no estás, resurges en la batalla que libra cada compañera que afincada en tu ejemplo sigue al frente, dando color a la vida, defendiendo cada palmo de esta tierra que tú entregaste libre, luminosa, guiándose por la brillante estela que dejaste en la historia con tu vuelo gracioso de letal mariposa para el enemigo, por tu luz inmortal de aguerrida luciérnaga. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor.